ninguno estaba bandido. Nos pusimos a bailar. De pronto llegó a Fuchico y nos enseñó a gozar. El baile de Meñaito, que nos hizo desear.